muy buenas, bienvenidos a Díscola una semana más. Esta vez con el programa enlatado, que lo estamos haciendo desde las Tierras Medias. Y eso, como todos los martes, aquí está Díscola. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada y Radio Topo de Zaragoza. Historias desde Desarraigados, os vamos a contar la de Apu. Apu es un vencejo, este que suena por aquí debajo. Que hace unas semanas, pues en esos días de calor, pues cayó del nido. Y bueno, le recogimos y intentamos alimentar como pudimos y bueno, y lo fuimos conociendo. Vamos a conocer un poco de los vencejos, que son increíbles, son unos seres alucinantes. Se pasan gran parte de su vida volando, puede dormir durante el vuelo. Y es una de las aves más rápidas del mundo, que puede superar hasta los 100 km por hora. Es una ave insectívora. Y lo más impresionante es que puede pasar casi un año, entre 9 y 10 meses, volando de forma ininterrumpida. Comen, copulan e incluso duermen durante el vuelo. Y solo se posan cuando entran o salen del nido. Donde incuban y alimentan sus crías. Y para dormir, mientras vuela, se eleva por encima de las nubes, a unos 2.000 metros de altura, porque allí no hay depredadores. Y empiezan a aletear más lentamente, entre 10 y 7 movimientos por segundo, y duermen sin dejar de volar. Y bueno, pues este Apu es el nombre científico de los vencejos, es Apus, y Apus es sin piernas, o sin pies. Y este que suena por aquí, Apu, se había caído del nido y tenía una pierna, una pata, como rota y ennegrecida. Otra cosa que hacen los vencejos también es, como casi todo, con lo que construyen el nido, lo cogen del vuelo también. Y Apu este tenía enredado una fibra de plástico de los sacos así de rollo agrícola o de la rafia, pues esas pequeñas fibras, pues se habla mucho de los microplásticos en el agua, pero si los vencejos hacen los nidos con esto, debe estar lleno por ahí arriba. Y con esto se le enredó en la pata y perdió una de ellas, en total estaba cojito para toda la vida. Pero se andaba, nosotros estuvimos como un par de semanas alimentándolos, que nos han dicho que pueden comer otras cosas, pero bueno, nosotros intentamos darle lo más parecido a su dieta y parece que lo que más le gusta son las larvas de tenebrio. Pero bueno, no encontramos larvas de tenebrio y encontramos zoótropos y grillos. Y ahí estábamos alimentando a Pum, y a cada vez que se ponía así, pues le dábamos de comer. Bueno, que era cada vez que pasábamos al lado. Y bueno, ahí estábamos con él dándole de comer cada tantas horas y no sé qué. Y ya lo habíamos intentado en otras ocasiones y habíamos fracasado el salvar a vencejos pequeñitos que se caen. Pero era más pequeño que este. Este ya tenía bastante pluma. Y debe ser que pues, con la dieta o con los cuidados, pues este sí iba saliendo adelante. Pero son punkis, punkis. Mira, todo el rato así. No sabía si le gustaba, si quería comer, si tenía sed, si era como todo el rato, ah, quiero salir, que quiero volar. El tío ahí gritando, gritando. Pero muy guay, compartir unos días ahí con un animal salvaje. Y bueno, pues ahí seguíamos dándole de comer. Y bueno, pues nos decían que nos subiésemos a una montaña alta para tirarlo y allá podía coger vuelo y era como, hostia, ¿dónde vamos ahora? No sé qué. Total, que nos fuimos ahí al parque de al lado de casa a ver, hacer practicar de vuelo y el tío no quería volar, el tío solo quería estar ahí con nosotros, le ponías así para que volase y se venía para nosotros. Y que no, y que no, y la primera le tiras y pues, al suelo, ahí en la hierba, hostia, así que no quiere volar. Y tío, tú eres de aire, unas alas increíbles y una capacidad de vuelo alucinante, y estás aquí metido con nosotros, nada, tienes que volar. Y nada, le volvimos a lanzar y ahí empezó a aletear y levantó el vuelo, ahí está, cojito para toda la vida, pero uf, capaz de volar a 100 kilómetros por hora. Y esta es la historia de Apus. Y bueno, son gracias a que están ahí. Si no, nos comerían las plagas y los mosquitos y un montón de cosas más. Muy guay, los vencejos. Ahí todo punkis y no quieren mezclarse, no quieren bajar a tierra. Aquí saben que esto es un marrón y bajan lo imprescindible. El resto del tiempo están ahí arriba, su rollo y pues eso demuestra mucha sabiduría. Écoutez-moi, camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends? Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Elle ne t'a jamais aimé, camarade. Elle profite de toi, tu es content. Même ses paroles, elles sont froides. Tu dois les sentir pourtant. Regarde-toi bien dans la glace et réfléchis, c'est important. Tu as choisi une épine, hélas, ce n'est pas une rose de printemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Ne compte plus sur ses promesses, elle t'aimera pas même à 100 ans. Elle t'a joué la double face, elle changera à chaque instant. We'll be right back.

el de Greenpeace, ¿no? Pues de Greenpeace pasas al otro, la otra con el PA, con la de la, de lo de la plataforma de afectados de las hipotecas, pasa a ser alcaldesa, etcétera, etcétera, ¿no? Es, y aquí también, pues toda la gente que se ha significado de alguna manera en las ONGs, en las luchas, bueno, luchas, en las ONGs, digamos. Sería una cosa así, Luis, como que el activismo cotiza profesionalmente. Claro, ¿no? Si te significas ahí, eres y trabajas duro en una causa humanitaria, pues claro, esos ganas mil y puntos, y con esos mil y puntos, cuando ya tienes los suficientes, pues puedes acceder a un cargo político, y eso pues todo el mundo lo sabe. Entonces la gente que quiere acceder a esos cargos, si no es de buena familia, porque la gente de buena familia pues ya lo tiene de partida, pues la manera de escalar ahí pues es esa, ¿no? Significándose en el activismo político. Que bueno, si a simple vista pues igual son ONGs que tienen unos fines muy loables y todo eso, pero analizando la situación hay muchísimas contradicciones, ¿no? Porque muchas de las ONGs son cooperación internacional, ¿no? No sé si alguien se ha paseado o ha estado en algún edificio o en algún centro de cooperación internacional, la Agencia Española de Cooperación Internacional en Guatemala, en México, en cualquier lado, pues hay simplemente con observar lo que está ocurriendo, ¿no? En ese edificio y los alrededores, pues percibir que hay algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Y pues contradicciones totales, ¿no? Con la gente que trabaja para eso, bueno, ya del voluntariado y de trabajar gratis y de la explotación y todo eso, pues no hace falta hablar porque bueno, hace falta hablar mucho, porque no se habla de todo esto, cómo se aprovechan también, ¿no? de la buena voluntad de la gente, que en realidad pues hay gente muy bonita y gente haciendo cosas con muy buena intención, pero el infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces lo que me preocupa es pues toda esa pirámide, porque en realidad es una historia piramidal. Cualquiera de estas ONGs de medio pelo, pues manejan millones de euros, que el 100% viene de subvenciones de gobiernos locales o autonómicos o nacionales, y esos gobiernos pues no tienen ningún interés en que desaparezca la pobreza ni en que haya una justicia social. Eso ya lo decía Albert Pla, la mano de la que comes, la misma que te tiene pillado. Sí, se me ha faltado esa canción. Sí, o lo decía en una entrevista, ¿no? Es una canción. Ay, pues ahora la buscamos. No recuerdo ahora cuál ahora, es. Ahora, ahora sí, canción. Tenemos tiempo, la buscamos. Pero primero vamos a escuchar una de Rafa Corega, la de Odio a las ballenas, que también habla un poco de eso. Rafa Corega, que es Famino, el alter ego de Famino. ¡A por ellas! Son pocas, gordas y cobardes. Odio a la ballena, ridícula ballena. Acaben con su especie, no me da ninguna pena. Solo problemas trajo. Moby Dick era una fiera que arrancó piernas de cuajo. Que un barco se hundiera. pues un poco en plan de broma, pero es que es muy en serio, es que la gente se dedica, se lo hace profesionalmente. Que bueno, que alguien lo intente desde abajo, pues también me puede parecer, que, no sé, que cada uno se busca la vida como puede, ¿no? Los pequeños autónomos o cosas así, pero el problema es cuando se juntan unos cuantos y montan, pues... entes muy grandes que además ahora justo también pues necesitan de darse visibilidad. Entonces pues en la radio también hemos sentido alguna que otra amenaza de todas estas ONGs. Bueno, alguna amenaza, estamos sufriendo una invasión directamente, pero bueno, cada uno que haga lo que tenga que hacer. Y bueno, pues esto, la gente que pues eso, dentro de esas ONGs, pues unos están a sueldo, otros lo hacen porque les gusta o porque coinciden en las ideas o por lo que sea, pero es un tema muy delicado porque se están decidiendo en despachos cosas que, pues igual que ocurre con la radio, ocurre con las asociaciones de vecinos, con un montón de historias. Y aparte ahora tenemos ahí tienen un arma que lleva unos años en marcha y está entrando pues en todos los lados. La Asamblea Feminista, me comentaba una amiga el otro día también, las jubiladas que no dan crédito con el rollo de la facilitación. O sea, es como un arma nueva que tienen todas estas ONGs para hacer lo que ellas quieren. Entonces, esas personas que quieren hacer sus historias y medrar en este y llegar a puestos importantes, escalar y todo eso, pues se utilizan de técnicas pues muy sofisticadas, ¿no? Muy sofisticadas y muy esotéricas, porque de hecho, a ver, si creo que intentaremos hacer un programa de las facilitadoras. Tengo ahí una amiga que lo es. Pero todo viene dado un poco por la profesionalización del claro, área. Claro, y eso crea como mínimo, o sea, hay gente que igual sí que lo hace bien o hace un trabajo porque y hace un trabajo que puede llegar a ser útil, pero hay un montón de contradicciones, porque esto de la profesionalización ocurre aquí, pero también ocurre sobre todo en otros países. Entonces, la primera contradicción es, ¿qué sueldo es? ¿El sueldo de aquí o el sueldo de allí? El que está aquí, que ha montado el chiringuito, cobra eso, ¿a razón de qué? Y luego los trabajadores que están allí, pues también cobran el sueldo de aquí o el sueldo de allí. Entonces es todo unas cosas que... Es un dilema, Luis, si me permite la intervención, que tiene no solo la política de cooperación, sino la política social, la creación de burocracias destinadas a resolver un problema, básicamente. Claro, y también es cierto que la gente pues tiene que cobrar por su trabajo, ¿no? Si dedicas tiempo, pues tienes que cobrar, pero es que esa misma gente que claramente cobran, porque dicen que tiene, porque estamos de acuerdo que tiene que cobrar, hacen llamadas al voluntariado, y entonces hay un montón de gente que está dedicando, bueno, es que eso va unido a los becarios, en prácticas, o sea, es un no parar, que es la sociedad en la que vivimos, ¿no? Todo este rollo, pues en el que, pues claro, si quieres llegar a algún sitio, si quieres, pues antes, pues igual entrabas de aprendiz ahí con el carpintero, no, pues ahora vas de voluntario, así hasta que horas y horas y horas sin cobrar. Ya lo decía el gran Makoki, Gallardo y Mediavilla, ya por el año 79, el mundo es redondo y el que nos pavilaba al fondo lo tenían claro. Es que es lo que pasa, y en el fondo estamos aquí todos y vemos aquí los señoritos que vienen que se cree que esto es su cortijo. Entonces, pues vamos a escuchar, mira, el siguiente corte es curioso, buscando así temillas he encontrado, este es Hablado, no es una canción, es el del Coleta. El Coleta, no el que se le ha cortado, sino el gran Coleta, y este texto es muy bueno. Los nuevos chicos de 18 años que hacen música, Nueva Ola y todo esto, suelen decir que aman la ciudad, que el urbano es hermoso y todo esto. Vosotros, sin embargo, cuando habláis de la ciudad, lo hacéis como si fuera el apocalipsis. Bueno, yo creo que nosotros hablamos de una ciudad diferente a la que habla esta gente, ¿no? Porque ellos, quizás por suerte, les ha tocado vivir otro tipo de ciudad, ¿no? Nosotros cuando llegamos aquí o cuando empezamos a vivir la ciudad, pues era lo que hicimos en nuestras canciones. La verdadera mierda. Y los de ahora, pues, que se no quieras, hay una intención por parte de las gentes que antes teníamos en contra de dar un poquito de libertad. Sé que, vale, y por eso ellos ahora en sus letras dicen una ciudad muy bonita, pero creo que ellos viven en la lejana. Eso es bonito, digamos que si tenemos que hablar de la ciudad como un infierno, un paraíso, tú prefieres coger el infierno. Sí, yo prefiero un infierno que su paraíso. Tío, más está Pues el primer corte, ahí hablaba el Coleta en su álbum del 2015, M. Vida Madrileña. Y después el Apoya Record con Odio a los Partidos, de ese álbum genial. Y bueno, pues la ONGización de la política es algo que crea muchos problemas, porque para empezar, si hay gente valiosa en los movimientos sociales, se van. O sea, como mínimo se pierde a la gente valiosa, porque claro, como se significa y como aquí no se cobra, aquí estamos para sufrir nada más, pues enseguida escalan y claro, todo el mundo quiere vivir bien y si tienes un trabajo en el que además, con lo difícil que es, ¿no? Con el programa que hacía Hardcore, Alfonso el otro día de Hardcore, en el que daba datos y solamente el 17% de las personas le gusta lo que hace o el 10 o el 15% cree que hace algo útil. Pues en este caso se dan las dos cosas, ¿no? Puede gustar lo que hacer y sentirte que estás haciendo algo muy útil. El problema es que se pasa por encima de lo que haga falta. Entonces, y que eso ya viene de antes. O sea, si la financiación y eso, todo eso depende de subvenciones, prácticamente, única y exclusivamente. Entonces, ¿qué bien vas a hacer si son los estados los que nos están causando los problemas y no tienen ningún intento de hacer justicia social? Son los mismos que se está financiando para lavar su cara, ¿no? Entonces tú estás ahí por medio y haces pues lo que te dicen, que no sé, el que paga es el que decide lo que tienes que hacer, ¿no? Con ese dinero, eso es de toda la vida. No te va a pagar uno para que luego tú le digas, oye, no, que tú no estás haciendo lo que eso no es justo, eso es muy grave, ¿no? Hay casos, pues eso, lo que está ocurriendo ahora en Chiva, ¿no? Que se les van a plantar un huerto solar porque allí, como no hay, como es una zona así medio de labradores, pues bueno, allí no les importa, ¿no? Es parque natural. Aquí los parques naturales y sí, todos con su caminito y todo así, muy bien, así, muy aseado. Pero lo que no sea así, pues allí, por esto, pues a las hectáreas de placas solares, ¿no? Y al mismo tiempo, pues las dan subvenciones a ONGs que hacen vídeos para criticar eso, ¿no? Entonces ahí están las guerritas y las luchas, ¿no? Si estás en ese gobierno, si estás en el Pacto de Botánico, no tienes que hacer un vídeo para criticar una historia, tienes que plantarte y decir, oye, no estamos de acuerdo con eso. Entonces, directamente es todo, creo que, pues eso, ¿qué quedó del 15M? Pues la ONGización de la política y, bueno, pues la posverdad, ¿no? La posverdad en el que pues cada uno se coge su verdad, donde una verdad bien así, muy aseada, pues ahora nosotros somos ecologistas, pero esto es que no lo pueden hacer, es que no, pues ahí está el Ministerio de Transición Ecológica, los centros de las ciudades sin vehículos, que solamente con vehículos carísimos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues como decía el Coleta, ¿no? Si preferimos nuestro infierno a su paraíso, ¿no? Y los tenemos aquí, los tenemos por todos lados. Vamos a escuchar el siguiente corte. Pues eso, muchos se venden o hacen, pues eso, tienen que buscarse la vida, que realmente la gente, ya, no sé, los que están abajo de la pirámide, pues me parece respetable y no es una crítica a eso, no es una crítica a la gente, y, bueno, a la gente y al sistema según está montado, y bueno, y también a las decisiones, porque la gente normal, la gente que está abajo, que se le ocurra y que tiene buenas intenciones, pues siempre es flexible y puede actuar según su percepción, según entienda las cosas, pero cuando estos programas, estas ONGs y todas estas historias dependen de gobiernos, pues lo único que están haciendo pues es crear nuevos consumidores, ¿no? Todo ese rollo del desarrollo, el desarrollo de los países pobres, ¿no? O sea, eso es simplemente preparar el camino para poderle vender cosas, ¿no? Entonces eso ocurre en muchos lugares, hay un montón de ejemplos en los que pues en Estados Unidos, por ejemplo, que es, bueno, hay millones de ONGs allí, pues hay, cuando Estados Unidos prepara una invasión de un país, al mismo tiempo las agencias, las ONGs se preparan, es como que, oye, que vamos a ir allí a destrozar aquello, venga, vosotros prepararos porque va a hacer falta muchos. Entonces, no sé, yo creo que si hay esa coordinación, si hay esa información, pues se podría hacer otra manera. Es el mismo quien paga las bombas y quien paga quien hace el negocio con la reconstrucción. Claro, está todo montado, es un chiringuito y nos lo quieren vender como algo, pues quién se puede oponer, ¿no? Que te ponen las fotos ahí, los vídeos, toda la movida, cualquiera que tenga humanidad, pues está a favor de esas ayudas, ¿no? Pero ocurren casos como, bueno, ahí está el caso de Open Arms, ¿no? ¿Quién le puede parecer que hay algo turbio ahí? Bueno, pues hay algo turbio ahí, tienen toda la costa de Cataluña, porque claro, como se ha significado ahí, pues les han dado todos los socorristas de allí. Entonces, solamente hay que preguntarles a los socorristas cómo les tratan, y les tratan peor que esclavos, y las condiciones en las que están, o sea, por ejemplo, tienen que tener unas condiciones de... Open Arms, la ONG. Open Arms, la ONG, es la que tiene la concesión de socorrismo en las playas de Cataluña, en gran parte de las playas de Cataluña, y las condiciones laborales, solo hay que escuchar a los trabajadores, son terribles, o sea, ahí al sol con una botella de agua y búscate la vida. Me dejas ojiplático. Sí, porque, no sé, lo otro, esto quién lo va a decir, pero no solo eso, sino hablan de las condiciones en las que se está atendiendo a la gente allí, o sea, se está atendiendo, o sea, a lo mejor tiene que haber un respirador, o sea, tiene que haber unos medios materiales y hay uno para cada tres puestos, entonces como ya saben dónde van a ir, pues van rotando, mañana van a ver si está allí, si tienes el equipo, pues te lo llevan allí. Entonces, no sé, no es una cosa que me esté inventando, ¿no? Cualquiera que pregunten a la gente que curra de eso, en unos sueldos, o sea, al solanero allí en una playa. Entonces, no sé, eso no... Hay muchísimos casos, ¿no? Ahí está la gente de creo que se llama Orena, unos de los ascensores de por ahí, de Euskadi, también tienen una movida de no sé qué, imposibles ahí, super ONGs que patrocinan ahí un montón de gente super, de historia super guapa, super tal, pero luego echan a la peña y los sindicatos no quieren ni sentarse a hablar. O sea, es un lavado de cara constante. Eso en las medianillas, pero si te vas a las grandes, o sea, están los Rotarios, con el Bill Gates, o sea, Bill Gates es el mayor filántropo del mundo. Yo no vamos a entrar en conspiraciones, pero vamos, el que más pasta dona para eso. Entonces, ¿por qué? Y los Rotarios le han premiado a él porque es el que más da. Y esta gente está metida en cosas bastante. Bueno, una gente que se reúna todas las semanas en un hotel de lujo, un profesional de cada ramo, para hacer el bien en el mundo, me parece como mínimo para desconfiar. Eso y así, o sea, bueno, luego ya está la parte de los bancos, ¿no? Los bancos, el Banco Mundial, el Banco Santander, el Banco, el BBV, toda esa movida de cómo se está implantando en América Latina y cómo, pues eso, cómo ellos mismos, pues intentan darse una pátina de desarrollo, de algo así, pues lo único que quieren es hacer clientes, porque ya aquí más o menos ya tenemos cuenta todos, ¿no? Pues quieren abrir nuevas cuentas. Entonces es un no parar de esto. Cuanto más grande, más mierda, sin lugar a dudas. Es como el lavado de cara del capitalismo, claramente, las ONGs. Entonces, pues sí que se... Con esto no estoy criticando a todas o a las personas que trabajan en ellos. Creo que hablando de cómo es algo que está montado desde arriba, que es el liberalismo y ONGismo van de la par, han ido de la mano siempre, uno delante, otro detrás, pero son parejas. Es la cara oculta del capitalismo, la que limpia. Claro, entonces tú ya, pues, si tú ya donas algo, pues ya te lavas la cara, o si te crees que lo estás echando en el contenedor amarillo, pues también puedes comerte todos los yogures que quieras y consumir todo lo que quieras, porque no, eso es algo que, bueno, ahí está eso, Ecoembes, donde está Coca-Cola, ahí están, pues, no sé, es que es... Pero eso no es una ONG, Luis, eso es una empresa. No, Ecoembes es una movida de reciclaje, de gestión de residuos. Es una empresa a la que pertenecen el Corte Inglés, Coca-Cola y los propios que crean el problema se cobran la solución falsa. Sí, Ecoembes es el ejemplo más claro, pero ellos ven los anuncios y ves sus programas, van a los colegios. Para los colegios, no sé qué empresa les dejan ir a los colegios a dar charlas. Pues Ecoembes va a los colegios a dar charlas. Porque es una ONG, porque es todo muy limpio, es todo muy guay. Pues lo mismo, la gente que se está significando ahí, pues nada. Pero aquí, por ejemplo, en Valencia, cuando se intentó hacer el retorno, que realmente es la solución, si tú te cobran el retorno, o sea, el envase y lo tienes que pagar... pues claro, pues ya tendrás cuidado de devolverlo, y si no, alguien tendrá cuidado, entonces desaparece, está comprobado. Pero no, eso no pudo ser. Ecoembes, claro, si son los que producen los envases, ¿cómo van a querer que se dejen de producir? Entonces, pues, es todo el rato así, o sea, es un no parar de lavado de cara y que en muchos casos se hace, o sea, incluso con buenas intenciones, se hace mucho daño. Lo he visto de cerca en México, lo he visto en muchos sitios en los que dices, mejor que mejor déjalos, que la pobreza es lo que tiene, pero tiene cosas malas, pero el liberalismo es muchísimo peor, el tener que consumir, el acceder a unas cosas que te venden, que una necesidades que no tienes, ¿no? Que entonces ya nosotros todo esto también viene de muy atrás, ¿no? Viene también con los socialistas, ocurrió algo parecido. En realidad esta es la segunda ola, ¿no? Es como la transacción que hubo entonces, pues ahora está viendo, ya se ha desgastado un poco, ya se les ha visto el plumero en general a todos, pues, pero también estaba la gente que estaba muy significada en asociaciones de vecinos. ¿Por qué nos parece peor ahora? Ahora porque tenemos más información, porque ya vimos cómo los socialistas nos engañaron y estos vienen ahora, que lo disfrazan de 2.0, la de democracia líquida, los procesos participativos, el no sé qué, y nos parece, ay, qué guay, mira esta gente, qué gente más guapa, es que vamos despacito, pero despacito no, vamos al mismo sitio que tú te vas a pillar, pues el dueño del cortijo y los demás van a tener que trabajar. Y entonces me parece más grave porque antes, pues no sé, no, como yo creo que no dio tiempo, ¿no? Entre el hedonismo, las drogas, la movida y la gente eso que se había significado y que se le había currado en la asociación de vecinos, pues enseguida les dieron pues su sueldo y pues ahí están. De hecho son los padres de estos, pues de estos que llegan ahora, pues en su día pues eran gente pues de izquierda, progresistas, que algunos lucharon más, otros lucharon menos, pero cualquiera que se significó pues enseguida consiguió su puesto, y cuando consiguieron su puesto pues ahí los tenemos a todos ellos en las eléctricas, ¿no? Entonces estos ahora es lo mismo, pero las eléctricas, en vez de ser nucleares y ser de hidroeléctricas, pues son quieren ser solares o del aire, vamos, de estas, de los molinillos, que vamos, o sea, que tú imagínate que estás en tu pueblo allí de toda la vida, tranquilo, en un paraje que no sé qué, y te llegan allí con los molinillos, que no sé si lo habéis visto, pero, o sea, de día es espantoso y por la noche es peor, o sea, es como una cosa que te vuelves loco, ¿no? Que cuando tú realmente estás con una bombilla ahí que no consumes nada, que ya has vivido siempre en, no sé, te llega el progreso, pero te llega lo peor del progreso, ¿no? Y luego, bueno, los vertederos, que también es lo mismo de Ecoembes, también, o sea, cada como ya la mierda, como los Simpsons ya estamos sobre la mierda, pues cada vez hay que irse más lejos, ¿no? Llegas a parajes increíbles y miras así y pues eso, como los Simpsons, luego lo tapan, echan tierra encima y plantan arbolitos y nos dicen que está guay, pero no sé, es una mierda, da igual, como lo llamen, la mierda nos está llegando. Y ahora con toda esta movida de la pandemia, pues yo que sé, las ONGs también pues tendrían algo que hacer o que decir, porque visto que los gobiernos solo hacen que aspavientos y dar vueltas en círculo, pues gente que está cerca del problema tiene más capacidad de solución. Pues tampoco se ve ningún asistencialismo y ya está, y poco más. La solución la tiene corta tu revuelta en el frenopático. Eso es. ¡Revuelta en el frenopático! Revuelta del frenopático, el hombre del tiempo ahorcado por haber informado. Granizos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido mañana sol. El hombre del tiempo le está dando cara. Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana. Revuelta en el fenopático. El hombre del tiempo ahorcado. Y todo por haber jugado al telediario. Y todo por haber jugado al telediario. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol y buen tiempo. Y bueno, de los que estoy hablando, pues gran parte de la información la he sacado de varios artículos, ¿no? De OMAL, Observatorio de las Multinacionales en América Latina, que ahí nos habla también del marketing solidario al capitalismo inclusivo, ¿no? Voy a hablar de las campañas que hacía Coca-Cola, esa de Juntos por África, con Cruz Roja, Intermon, Oxfam, Médicos Sin Fronteras, o sea, nos cuenta pues eso del marketing también. Bueno, y luego ya de la venta de... venta de socios y toda esa movida que te saltan por la calle y cómo, lo que cobran esos trabajadores, que por cierto la mujer del Pedro Sánchez es la jefa de esa movida, de esa, son las, es una empresa que se dedica a gestionar esos, toda esa gente que está ahí cobrando una mierda. Que se entera uno en el Díscola. Sí, cobrando una mierda, un montón de horas, uno de los trabajos más duros del mundo, ¿no? Intentar dar pena a la gente contándole tristezas, a ver si consigues que alguien se ablande un poquito, ¿no? Pues encima les pagan una mierda y si no llegan a objetivos, ni siquiera les pagan una mierda, no les pagan. Entonces es como si ya directamente cuando estás captando el socio, ¿no? Le deberías contar tu vida, ¿no? Si les contases tu vida, cómo vives, igual harían más socios. No tienes que hacer falta que contarle lo mal que están en otro sitio, porque ya la empresa para la que estás trabajando te está explotando de tal manera que pues igual sería mejor darle el dinero a la persona que está intentando venderte que sea socio de una de estas ONGs que tienen miles de socios y manejan millones y que bueno, pues se dedican, o sea, es que es todo, por un lado, se dedican a recoger dinero de las buenas intenciones, ¿no? Es que en realidad esto es lo mismo también, igual que era con los socialistas, pues antes eran los misioneros y la iglesia, pues hacía este papel, lo ha hecho durante muchos años y bueno, pues ya está un poco... La iglesia, de hecho, lo vive como una competencia. Claro, claro, le están quitando el chiringuito, pero también hay que reconocer que se estaba perdiendo, ¿no? Que ese dinero se estaba perdiendo. Entonces, pues ahora, pues esto se dice, tía, pues si los laicos también son buena gente, pues vamos a ver si lo sacamos aquí. Y, pues, es como, no sé, yo creo que nos deberían como mínimo dejar en paz y, bueno, y luego aparte es que es todo eso, o sea, toda la televisión, las penas que dan, los anuncios, el telediario, ¿no? Está todo basado en la misma, ¿no? Una realidad de pobreza, de pasarlo mal, aunque a lo mejor hay gente que es pobre, ¿no? Que, bueno, como decía el Coleta, que preferimos nuestro infierno a su paraíso, ¿no? Que nos dejen en paz, y ya lo pensamos aquí, pues que no pensarán en otros sitios, ¿no? Cuando les vean llegar, intentaba buscar un vídeo que veía, quería pillar la frase de una indígena muy, muy salada, que decía: cuando vimos llegar a los corbatudos, ya sabíamos que algo malo se avecinaba. Y estos pues son gente, son corbatudos, y bueno, pues igual llevan a otros así más, igual van vestidos de hippies o de exploradores, o llevan gente más llevan voluntarios o gente con buena intención, pero hay gente que gana muchísimo dinero y que vive de eso y que no les importa ni los trabajadores aquí, ni los trabajadores allí, ni las personas. O sea, lo único que les importa es su propio beneficio y, bueno, pues eso, la posverdad, el que sea algo bonito, el que todo esté muy bien y todo muy aseado y muy limpios y muy peinados y las calles así, pero bueno, aquí eso lo estamos viendo aquí en el barrio, no hace falta irse muy lejos para ver estas cosas, ¿no? Como nos están llenando todas las calles de zonas verdes que en realidad no son zonas verdes ninguna, pero bueno, en el plano lo pone que es zona verde y los procesos participativos, aquí se han hecho unos procesos participativos y unas facilitaciones y unas cosas fantásticas para todo el mundo. Ahí sí que me has dado, Luis. Yo he participado en el proceso creativo y lo digo públicamente, pana. Se veía venir, yo no puedo decir, en realidad, lo que decía, volviendo al 15M, mira que no he hablado de ello en todo el rato, pero es que yo aprendí eso, a que no me tomen el pelo, porque ya me engañaron entonces con esa movida, ay, participativo, de no sé qué, participativo de qué, pero si no tienen... No hay, la gente no participa, y de hecho aquí en Valencia lo que ha ocurrido, la gente, hay un proyecto que ha participado masivamente, en la que más gente ha participado, que es, digamos, para que se visual, para que no sea, para que se destruyan los diques del puerto, porque esto es una mierda, lo que tenemos ya es terrible con el puerto y lo quieren duplicar, lo van a duplicar, o sea, ya hay de todos los lados, entonces y que el impacto ambiental, no, impacto ambiental. En ese tema tendremos que pararnos. Sí, no. Esto me requiere explicarlo todo bien, porque es eso, es que no, si no tuviesen nada que esconder, pues haría un impacto ambiental y claramente se saldría que eso no tiene sentido hacerlo aquí. Estamos al lado de una ciudad y bueno, no solo de la ciudad, sino que ahora, claro, ya están pidiendo, ya ha salido el Boluda, el otro también que es un gran transportista, diciendo que somos el semáforo de Europa. Bueno, se refiere al ferrocarril, pero también ocurre eso. O sea, ahora mismo que justo venía de las Tierras Medias y venía en el coche, justo llego a Díscola, he estado un tiempo allí en las Tierras Medias y bueno, la verdad es que me ha gustado, ¿eh? Yo pensaba que tenía la idea de que lo más bonito de esas tierras era el cielo, lo único bonito y bueno, he encontrado unas cuantas cosas interesantes, ¿no? La verdad, hasta, mira, he podido hablar con el cura de mi pueblo, que lo tenía rechazado, y al final, pues, el hombre, pues, yo qué sé, no es que me haya caído tan mal del todo, al final me cae mucho peor esta gentuza que nos está engañando, que está aprovechándose y está mintiendo, o sea, con total opacidad, contando sus milongas y todo muy disfrazado, en realidad, si os fijáis un poco en los proyectos de la mayoría de las ONGs, es todo muy, muy visual, muy de mostrar, de visibilizar, pero de hacer nada. Aquí cuando hablamos de autogestión y de pues dar la caña en vez de dar el pescado, no, eso no, o sea, que se espabilen y se den cuenta de que no, y nos coman aquí, no, aquí pues eso, hay que nos necesiten, ¿no? O sea, es una crear necesidades donde no las hay en muchísimos casos y que esa necesidad pues dependa de ti. Entonces, si depende de ti, como tú dependes del gobierno, pues está todo el mundo, se cierra el círculo, ¿no? Esa dependencia, pues ahí no hay ningún tipo de... Igual que nos ocurre aquí, ¿no? Que la gente que se significa, pues, medra, pues allí es mucho más grave todavía, porque de estar muy, muy fastidiado, ¿no? Perseguido y acosado gravemente, ¿no? Porque en otros países más pobres es mucho más duro el activismo que aquí, pasar de eso a que tengas un sueldo y la cobertura de una ONG internacional y de verdad que investigar, ¿no? Es algo que digas, este tío que pesado, ¿no? ¿Qué ideas tiene? No sé, mis ideas, ¿de dónde viene Agencia Española de Cooperación Internacional? O sea, agencia. Y para empezar, suelo analizar las palabras, es todo falso. Cooperación. Si es una cooperación, es de dos, el de aquí y el de allí. No una asistencia dependiente, no es cooperación, es caridad, es lo mismo que los misioneros que llegaban pues con una mano, pues ahora llegan con el laicismo y el laicismo con la democracia, ¿no? Se disfrazan de laicismo y es todo, pues ya claro, como no es la iglesia, pues estos son guays, no son guays, llegan allí a venderles la moto de la democracia, del 2.0, de las tecnologías, del desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que como mínimo que no nos insulten a nuestra inteligencia, ¿no? Si quieren hacer su chiringuitos, pues que los hagan, no sé, por ejemplo, es que al final los fachas, pues el tío con la pasta de cooperación internacional se la gastaba en hacer chalés y se la fundía la pasta, pues en el fondo me parece más lícito que ir allí a la gente a venderles tu movida, la que tú piensas, pero no es algo que, todo esto que estoy contando no es una cosa que me parezca, yo también la he vivido en mi piel, o sea, me dedico, me dedicaba en realidad, porque visto cómo está el panorama, pues no se puede hacer, y lo de trabajar gratis es algo que llevo fatal. Pero sí que llevo muy bien colaborar y hacer cosas con la gente y trabajar, pero bueno, durante un tiempo, pues con amigos y compañera, con mi compañera, pues hacíamos domos cúpulas geodésicas de todo tipo, con cuatro palos y con no sé qué. De hecho, intentaré hacer un disco a ver si con solamente de eso, está muy guay, ¿no? Que la radio, escuchando un programa de radio, te puedas hacer un domo, ¿no? Pues sí, hicimos un manual y hemos hecho domos por muchos sitios. Y uno de los casos, pues era un festival de arquitectura súper guachi, ¿vale? Pues allí llegamos nosotros con el domo a un barrio pobre, efectivamente, de un pueblo pobre también, con mucho paro y mucho tal, y pues allí nos hacemos nuestro domo, ahí un star domo que te cagas ahí con cañas, que no sé qué, la recogemos, nos ayudan algunos, no sé qué, tal cual. Y por la mañana, pues habían cogido el domo y la habían destrozado. Hostia, la primera impresión, después de dos o tres días ahí currando al sol, ahí haciéndolo con toda la ilusión, súper bonito, con no sé qué, no sé cuánta, y dices, pues, joder, vaya mierda, ¿no? Qué gente, si no les gusta, pues no sé qué, pues no les gusta, claro que no les gusta, es su barrio, ¿quién soy yo para llegar allí a hacerles un domo, para que luego llegue el otro y se compre la cueva de al lado y limpiarlo ahí? Que no, que a la gente le dé miedo entrar por ahí, preferimos nuestro infierno a mi paraíso, ¿sabes? Yo no, el domo, pues lo hago si le quieren, y si no le quieren, pues no hago domo, y es así, es todo el rato, no es una cosa que me parezca a mí, que yo lo haya pensado, lo he sufrido, me la han destrozado, y tienen razón, porque quién soy yo para llegar con arquitecturas modernas y con Samuel Fuller y con no sé qué, no, esto es un mamoneo, y de esa historia, yo al final de ahí no cobré ni un duro, pero el que estaba conmigo, pues se compró una casa al lado, y ahora vive en un barrio guays allí, ¿sabes?, en donde hacíamos nosotros el domo, pues no sé, me parece que hay mucho mamoneo con eso. La Polla Records, la solución final. Bueno, pues esto ha sido Díscola 76 o Enejismo Pobreza 2.0, la solución final de La Polla Records. Estuvo Alfonso a los cacharros y Luisito al guión y locución. Hasta la semana que viene. Siempre a controlar que no quede un mendigo sin democratizar, porque tú eres un rico, pero temes la oscuridad, oscuridad que tu riqueza oscura suele provocar. La solución es una cámara. I'll break both your legs. Yeah, well, now you ain't got nothing with to walk. Yeah, well, it's a cold, cold day in hell, George Thurgood. Yeah, for you, the sun ain't gonna shine. Yeah, you done taken too much water from my well. Now you're gonna die. Yeah, got a humbug.